lo trata la fresca? Bien. Sí, saliendo bien abrigado no hay problema. Muy bien, se pasa nomás. El tema es que hay mucha gente que no puede salir muy bien abrigada. Exactamente, esa es la complicación, claro. Claro. Si no acumuló antes alguna ropa, exacto. Ahora ya está muy difícil. Así que bueno, pero aquí andamos, centriando. Muy bien, centriando entonces. Bueno. Y viendo si hay algo que decir. Bien, y hay para decir, América seguro. América Latina, además de la Copa América, no sé. Claro, que está ¿qué otro ahí. Tema importante puede haber? Claro, que está ahí en el debate cotidiano, pero hay muchos otros claro. temas. Así que bueno, si te parece, nos comentás. Vamos a hablar un poquito. Primero vamos a anunciar que el programa de esta noche del Comité a Desalambrar, que se emite desde las 21 a las 23, va a tener como tema central la cuestión de las migraciones. Problema migratorio que está afectando a todo el continente. Así que vamos a tener como invitadas a dos compañeras de la Fundación Ecuménica de Cuyo que trabajan ese tema, Valeria Chiaveta y Navia. Y que están con la Clínica Migrante y que hacen un trabajo bastante interesante. Así que lo van a dar a conocer esta noche. Y además algunos inmigrantes de Chile, de Bolivia, para que nos den su testimonio en vivo y en directo sobre lo que pasa actualmente con las migraciones. Porque si bien yo soy inmigrante, ya hay algunos otros inmigrantes en el comité, pero somos de generaciones pasadas en que la situación era bastante distinta a la actual. Claro. Así que ese va a ser el tema central del programa a Desalambrar esta noche, desde las 21 a las 23. Y después unos breves comentarios sobre algunas noticias importantes en los países hermanos de América Latina. Por ejemplo, en Venezuela se produjo la tan esperada visita de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y actualmente es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta visita, que había sido muy solicitada por la oposición en el tiempo de apogeo de la oposición, y yo y no se quería mucho que fuera. Pero bueno, finalmente se produjo, se reunió con el presidente constitucional Nicolás Maduro y otras autoridades oficiales, y también se reunió con el autoproclamado Juan Guaidó, y muy devaluado Juan Guaidó, y algunas otras otros dirigentes de la oposición. Ella condenó las sanciones que han impuesto Estados Unidos y otros países a Venezuela y que está provocando serios perjuicios a la población. Y también celebró la liberación de presos que se ha producido y que demuestra un claro avance en el tema de derechos humanos en Venezuela. Así que dentro de unos días va a dar a conocer un informe más completo sobre el resultado de su visita. Lamentablemente tenemos que informar que en Colombia se sigue produciendo el asesinato de líderes sociales. En la última semana ya se han asesinado 3 lideresas sociales, 3 mujeres que ocupan un rol importante en la lucha, en la defensa de los derechos sociales, han sido asesinados por las fuerzas paramilitares de la derecha colombiana. Un país donde, por supuesto, ni la OEA ni Estados Unidos se preocupan mucho por el tema de los derechos humanos. Y en Honduras se sigue reprimiendo fuertemente las protestas populares, llegando incluso en estos días a invadir la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por parte de la policía. Estas protestas se dirigen a exigen la renuncia del presidente de Honduras, ya que se denuncia que hubo fraude en su elección, y ya llevan varias semanas de protestas. A pesar de eso, todavía no hay avance en su plan. Lo que sí es una buena noticia es que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil está analizando ordenar la libertad de Lula, ya que se han descubierto serias irregularidades en el proceso, entre eso las escuchas que se dieron a conocer últimamente entre el juez Moro, actual ministro de Justicia, y fiscales para crear las acusaciones contra Lula, que se han demostrado que son totalmente falsas. Y en Chile llevamos ya 4 semanas de paro por parte del gremio docente, los profesores reunidos en el Colegio de Profesores de Chile, que agrupa a los docentes secundarios, lleva 4 semanas de paro, movilizaciones multitudinarias, y también ha habido actividades de represión por parte de la policía, no solo a los docentes, sino que también estudiantes, invadiendo incluso el Instituto Nacional de Chile, que es un prestigioso colegio secundario público en Santiago de Chile. Este próximo miércoles hay una reunión entre la directiva del Colegio de Profesores y la ministra de Educación para ver si avanzan en la resolución del petitorio que plantean los profesores, que está referido más que nada a las condiciones laborales, no tanto al problema salarial, sino a las condiciones laborales que sufren los profesores. Así que esas son algunas de las noticias que se detallarán y analizarán más en profundidad esta noche, además del tema migratorio, que es algo que nos preocupa a todas, a todos y a todes, aunque se enoje la Dirección General de Escuelas. Exactamente, aunque se enoje, lo vamos a seguir hablando con lenguaje inclusivo. Panorama complicado en Latinoamérica, bueno, se va a reflejar en el programa de esta noche, claro. Y pensaba en esto último también que señalabas, cómo se sigue mirando mediáticamente esta lucha que vienen dando los trabajadores y trabajadoras de la educación en Chile para otro lado, ¿no? Claro, exactamente. Con respecto a lo del lenguaje inclusivo y el problema que ha tenido la docente que ejercía el cargo de vicedirector en la escuela de Junín, sí. Nosotros queremos enviarle nuestra solidaridad a ella y también a las compañeras y compañeros del SUTE que fueron agredidos cuando fueron a participar en la asamblea que se convocó antes de ayer en Junín, en la escuela. Así que queremos manifestar nuestra solidaridad con ellos y criticar esta actitud hipócrita por parte de la dirección de escuelas, que condena la práctica del lenguaje inclusivo y alaba la práctica de una política excluyente por parte del gobierno nacional y provincial. Totalmente. Bueno, Germán, te agradecemos mucho. Nos escuchamos entonces esta noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y hasta pronto. Hasta